producen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 14 de marzo del 2015. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan desde el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Toño, muy buenos días. Hola, muy buenos días Lulú. Hoy no nos pudo acompañar Martín Espalza porque está en comisiones sindicales. Le mandamos un saludo donde quiera que se encuentre. A todo el comité también. Saludo a toda la clase trabajadora del país y a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Andrea Luna hoy está malita, sigue enferma, pero le deseamos que se recupere muy pronto. No puede venir porque está malita de la garganta y está preparándose también para su examen profesional. Le deseamos muchísima suerte, se va a titular como física. Te invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y ya en la información, debido al recorte presupuestal de 124 millones de pesos, está en riesgo la atención médica de los trabajadores en el IMSS y en el ISSSTE, así como los programas de pensiones para los adultos mayores. En entrevista con Frecuencia Laboral, el investigador y catedrático de salud para el trabajo de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco, doctor Luis Manuel Pérez Pantoja, dijo que ya se puede dar por descartado el cumplimiento del Sistema Universal de Atención a la Salud. El recorte, que según se nos dijo, es de carácter preventivo, lo cual dudamos mucho, por más de 124 mil millones de pesos. Definitivamente consideramos que deja en la total incertidumbre a estos proyectos de la pensión universal, y en este caso se dijo explícitamente, por ejemplo, que se van a reducir las metas de incorporación a los nuevos beneficiarios a los programas de pensiones para adultos mayores. La misma operación de los sistemas de salud para la atención de sus derechohabientes también va a sufrir un, pues por decirlo menos, un freno y una alteración muy importante. Por ejemplo, al área de salud le están recortando 3.339 millones de pesos. Al ISSSTE le están recortando también 1.500 millones de pesos. Los sistemas de salud van a ser bastante afectados. Efectivamente, la pensión universal de adultos mayores va a estar pasada a un segundo término y no sabemos para cuándo, según se dijo en el mismo anuncio del recorte, que para el próximo año se va a partir de un presupuesto cero. Entonces, es bastante incierta el futuro del funcionamiento del sistema de salud. Yo diría que hasta descartado el famoso Sistema Universal de Atención a la Salud. Mientras que a quienes están pretendiendo jubilarse o pensionarse, les están alargando el trámite para no pagarles lo que por derecho les corresponde con prácticas administrativas de tortuguismo. Digamos que van a tratar de una manera no formal, efectivamente, de poner obstáculos para la jubilación de los trabajadores que decidan hacerlo así en este año y en los próximos. Seguramente van a aplicar ahí medidas de tortuguismo que ya hemos visto. Tenemos casos, por ejemplo, de que ahora que para el apartado B se hizo también la reforma a las pensiones y que se dio la opción de que algunos trabajadores optaran por el viejo sistema y por el nuevo sistema, aquellos que optaron por el nuevo sistema de jubilaciones, sabemos de casos que hicieron sus trámites durante el año, por decirle algo, 2012, para que se aplicara el denominado bono de pensión en el 2013, y pues resulta que no les llegó su bono de pensión, y cuando se presentaron ante el ISSSTE a ver qué era lo que ocurría, simplemente les dijeron que había que volverlo a iniciar, y es un trámite que tarda aproximadamente un año. ¿Están aplicando el tortuguismo administrativo a los jubilados y pensionados? Y no solamente el tortuguismo, Rulo, sino que incluso no les cuantifican adecuadamente el monto de sus pensiones. En el caso del IMSS, como depende de dos factores, uno semanas cotizadas y otro el promedio salarial de los últimos 5 años, es muy común que encontremos que no les toman en consideración todas las cotizaciones que tienen, principalmente aquellos trabajadores que empezaron a laborar desde 1970, 72, algo así. Como ya sistematizaron, dicen en el seguro, todas las cotizaciones, entonces muchas de estas no aparecen y eso les disminuye sus pensiones. Entonces, como a la antigüita, hay que juntar los recibos. Es lo más recomendable. Lamentablemente, la inmensa mayoría de los trabajadores no guardamos memoria de nuestro paso por nuestros centros de trabajo. Y eso en un momento dado, porque ahora la Ley Federal del Trabajo, a partir de que se reformó, y exige que uno tiene que probar que efectivamente es un acreedor del derecho que reclama uno. O sea, es también una manera de que si no lo puede probar, le quitan el derecho. Así es. Bueno, pues desafortunadamente estamos viviendo toda esta desamparo para los trabajadores, ¿no? Y los trabajadores tenemos que obligarlos a que cumplan con nuestros derechos. Bueno, cabe mencionar que de por sí, en su último informe, la Auditoría Superior de la Federación observó que desde el 2013 el ISSSTE y el IMSS dejaron de brindar millones de servicios médicos y de laboratorio por falta de instrumental y de equipo adecuado y en buenas condiciones debido a reducción de presupuestos y, en el caso del IMSS, a mala aplicación de los recursos. A pesar de este panorama en torno a la atención médica, las pensiones y las jubilaciones de los trabajadores, pues hay adversas condiciones en el Senado de la República, Toño. Así es, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Senadores hace 1 año y 3 meses que no analiza el tema ni toma acuerdos porque no se reúne por falta de quórum. Y paradójicamente son los 3 senadores del PRI, todos ellos líderes sindicales, quienes han faltado a sus deberes legislativos. En entrevista con Frecuencia Laboral, el presidente de la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Senadores, Fernando Mayans Canaval, sostuvo que ha citado 12 veces a los integrantes de su comisión, pero no llegan a las reuniones. También está ahí Lisset Claver, que fue sobrecargo y miembro del sindicato de sobrecargos. Sí es paradójico que los propios líderes sindicales no se interesen, siendo senadores de la República, por ver qué está pasando en la seguridad social de los trabajadores. Bueno, desde diciembre de 2013 no se reúnen y el tema de la pensión universal y el seguro de desempleo está congelado. Como tal, no ha habido la reunión por falta de quórum. Y de esto ya tiene conocimiento pues el presidente del Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, y yo he estado convocando, ¿no? ¿Y no hay sanción, no hay descuento de dieta ni nada? Bueno, eso ya no me corresponde a mí. Yo lo único que hago es convocar a las reuniones, hacer el trabajo en la comisión. Los grupos se han reunido de trabajo con el secretario técnico, con un servidor, y hemos ido avanzando. También es así que tenemos 10 dictámenes ya a punto de votar. Entre ellos, el que más ruido había metido era lo de las parejas del mismo sexo, que ya está listo, ya está avalado por los demás compañeros. También participó Hacienda, Gobernación, que nos ayudó a desatorar ahí el IMSS y el ISSSTE. Oiga, rápidamente, ¿y lo de la pensión universal? Eso no ha habido acuerdo y está detenido. Está congelado. Está congelado. El pasado martes 10 y el jueves 12 de marzo se hicieron sendas convocatorias a los senadores que integran la Comisión de Seguridad Social para discutir y aprobar acuerdos, pero no se presentaron. Por lo que se quedó pendiente, entre otros temas, el de los maestros jubilados y pensionados, que están reclamando que se les nivele un pago que les ha omitido el ISSSTE desde el año 2008. Se trata de que se apruebe un exhorto para que el ISSSTE les pague el equivalente a 500 pesos por mes a cada uno, porque pues el director del ISSSTE, como todos sabemos, gana 3.1 millones de pesos al año y ellos no ganan eso en toda su vida laboral y no les están esquilmando sus pagos. Para el próximo 18 de marzo del 2015 está convocada nuevamente la comisión, que por reglamento del Senado, las comisiones se deben reunir 7 veces al año, pero en este caso llevan 1 año y 3 meses sin realizar ninguna sesión por ausentismo. ¿Quiénes son los integrantes de esta comisión que nunca se reúnen por faltas? Entre los principales faltistas están los líderes sindicales del PRI, que nunca llegan, pero de todos modos cobran sus 250 mil pesos al mes. Isaías Cuevas, líder de la CROC, el líder de la CTM, Carlos Romero de Champs, el líder petrolero, y el líder de la Federación de Trabajadores del Sindicato de los Trabajadores al Servicio del Estado, la FEDSE, Joel Ayala Almeida, y solo figuran cuando tienen reunión con un alto funcionario público. Ellos han estado reuniéndose con el titular del IMSS, con el del ISSSTE, con el de CONSAR, pero porque figuran, ¿verdad? Y salen en la foto, pero no se reúnen en sus sesiones de comisión normal. Y eso pues debería tener una sanción porque les estamos pagando. Ellos cobran del erario público. Y si no se presentan, cobran de todos modos. ¿Qué le pasa a un trabajador si no se presenta? Dicen. Lo despiden. Pues habría que tener esa figura de despido de senadores incumplidos. No, y además, seguramente sus dirigentes sindicales tienen su percepción que les paga las instituciones en donde están sus sindicatos. Y seguramente las cuotas sindicales también le meten la mano para sacar para sus gastos. Claro, y como tenemos prohibido olvidar, vamos a ver quién es Joel Ayala Almeida, líder de la FEDSE. Prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad, prohibidas las discusiones, prohibida la realidad, prohibida la libre prensa y prohibido el opinar. Prohibieron la inteligencia con un decreto especial. Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar. Prohibido olvidar. Que Joel Ayala Almeida, secretario general de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado, la FEDSE, uno de los senadores priistas que más ha faltado a las sesiones de la Comisión de Seguridad Social, lleva reeligiéndose al frente de la FEDSE desde el año 1998. Y lo más grave es que en el año 2006 propuso la reforma a la ley del ISSSTE para que le quitaran su pensión a los trabajadores al servicio del Estado y se privatizara. El caso es que él lo propuso como asambleísta porque pues Joel Ayala es uno de tantos políticos que salta de una cámara a otra, Toño. Sí, Joel Ayala ha saltado de una legislatura a otra desde 1979. Ha sido diputado federal en 3 ocasiones, asambleísta en 1 ocasión y 2 veces senador. Y no existía la reelección. Piensen en lo que va a ocurrir cuando en el 2018 se aplique la reelección que aprobaron con la reforma política. ¿De qué nos sirven senadores y diputados con este perfil? En realidad a los trabajadores no nos sirve, pero él es líder de los trabajadores al servicio del Estado. Y la ley federal de trabajo también prohíbe la reelección de los dirigentes. Pues y el señor ya lleva desde 1998. Pero antes ya había sido líder de los trabajadores del sector salud. Entonces, pues, y fíjense, o sea, con todo el dolo, quitarle su derecho a la pensión a los trabajadores al servicio del Estado y se sigue reeligiendo, o sea que también los trabajadores tienen un papel que cumplir, una responsabilidad, porque por omisión no han puesto un líder que los represente realmente. En fin, que este señor, pues a ver ahora si lo vemos, lo vamos a ver dentro de 3 años, porque le quedan 3 años de senador, pues en otro cargo, seguramente. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. El despertar del gallo. Gallo. Bueno, la pregunta del despertar del gallo del día de hoy es: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores tienen derecho a un reparto de las ganancias de la empresa donde laboran. Y vamos a dar la respuesta porque después ya no nos da tiempo. La respuesta es artículo 117. Los trabajadores participarán en las utilidades de la empresa, de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Protección de los Trabajadores en las utilidades de, las empresas. El artículo 121 obliga a los patrones a entregar a sus trabajadores su declaración anual de impuestos a fin de determinar exactamente cuánto corresponde de reparto de utilidades. Llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 55 18 77 60. Olada sin costo 01800 581 8248. Y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y en más información, la semana pasada comentamos que con motivo del Día de la Mujer queríamos rescatar el origen de esta conmemoración, que fue en 1911 y que le dio origen la lucha de las trabajadoras textiles que estaban reclamando derecho al empleo digno, salarios justos, jornada laboral. Entonces pedían 10 horas porque trabajaban hasta 18 horas, que después se convirtió en el reclamo que tenemos ahora, que es jornada laboral de 8 horas, trato respetuoso y salud e higiene en el trabajo. Queremos conmemorar a las mujeres que luchan por sus derechos laborales todo el año, presentando este espacio una historia propia de la defensa de sus derechos, como es el caso de las trabajadoras de la transnacional Sandak. Soy María Angélica Cerón Roldán, trabajadora de calzado Sandak, de ADCB, donde se fabrica el zapato buble boomer. Estamos en el estado de Tlaxcala. El 18 de julio se cumplen 4 años. Nos cerraron la planta sin darnos ni un peso ni decirnos el porqué. Se estalló una huelga por ese motivo y nos la dieron inexistente. Posteriormente, pues al darnos la inexistente, tenían que reabrir la planta para que nosotros entráramos a trabajar, puesto que ya habíamos perdido. Teníamos el derecho de entrar a trabajar sin nada ganado. No se hizo así, no se presentaron. Posteriormente se presenta la Junta Local diciendo que el veredicto final se lo dieron a favor de la empresa, puesto que nosotros nunca nos presentamos a laborar y nos están acusando de abandono de trabajo. No nos quieren dar más que un finiquito, no nos quieren dar nuestro 100% de acuerdo a la ley del trabajo, no nos lo quieren dar. Se perdió eso y actualmente, el pasado día martes, intentaron sacar maquinaria, entró un tráiler a cargar maquinaria. Nosotros siempre hemos estado con campamentos del lado de afuera de la planta, precisamente cuidando la maquinaria porque ese es nuestra garantía para que nos paguen lo que nos deben. Fueron 3 compañeras las que al ver el tráiler que entró, siempre hemos estado en comunicación todos y nos marcaron, nos dirigimos a la planta y efectivamente pudimos constatar que el tráiler estaba adentro y estaba ya cargado de maquinaria. Acordonamos la entrada y le negamos el acceso a salir de la planta. Hubo gente de ellos que dijeron que si no nos quitábamos, pues iban a proceder. Y ahí estuvimos arriesgándonos a que nos echen el camión encima, pero no nos importó, puesto que así tenemos que defender nuestros derechos, porque estamos en nuestro derecho. Nosotros les argumentamos que si traían alguna orden, solo así podía salir, puesto que nosotros, nuestro conflicto todavía está en los tribunales. Tienen que sacar valentía, ¿verdad? De donde, pues a veces no la hay. De hecho, por un susto de esos, una de ellas ya murió porque tenía diabetes. Y con el sustote que les pusieron, que las golpearon, ya llevan 3 años y medio con esa lucha. Bueno, la idea de nosotros es hacer una convocatoria a todas las trabajadoras de este país que están luchando por sus derechos, que se comuniquen conmigo, ya sea que manden un correo al portal o me llamen los que tengan nuestros teléfonos, y que nos hagan saber de una historia de la lucha de las mujeres trabajadoras en la defensa de sus derechos o por la conquista de un derecho, para que nosotros celebremos todo el año el Día de la Mujer con una historia de trabajadoras que luchan por su derecho y así recuperar la idea de que la nueva mujer es la que defiende sus derechos. Y en más información, el próximo miércoles 18 de marzo del 2015 se conmemora un aniversario más de la expropiación petrolera. Como ya no hay nada que celebrar, el Sindicato Mexicano de Electricistas está convocando a marchar para exigir la derogación de la reforma energética con la que despojaron al país de su riqueza eléctrica petrolera y están despojando a los pueblos de su tierra y ahora van por el agua. para beneficiar a la industria extractiva y minera. La marcha iniciará a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación. También marcharán las distintas organizaciones de usuarios de la luz para reclamar una tarifa eléctrica social y la aprobación de la ley que propusieron para que la tarifa eléctrica no sea impuesta por intereses especulativos, sino que la electricidad sea un derecho humano. Escuchemos en viva voz del famoso Moroco. Este 18 de marzo, una vez más, los electricistas nos tomaremos de la mano con los usuarios de la energía eléctrica y juntos saldremos a la calle a exigir una tarifa social justa de la energía eléctrica, borrón y cuenta nueva y la solución inmediata al conflicto del SME. Así que no faltes este próximo 18 de marzo a las 4 de la tarde para participar en esta marcha que saldrá del Ángel de la Independencia y llegará a la Secretaría de Gobernación. Convoca el SME, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica y la Red Nacional de Resistencia Civil en contra de las altas tarifas de energía eléctrica. Ya basta de retrasar la solución al conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. No queremos promesas, queremos trabajo ya. No te lo puedes perder. Contamos con tu presencia. Miércoles, 18 es el próximo miércoles. Va a ser del Ángel de la Independencia a Gobernación a las 4 de la tarde, pero antes, el mismo miércoles 18 de marzo, los jubilados y pensionados del ISSSTE también harán una manifestación afuera de sus oficinas centrales, que están aquí en Avenida Revolución Gómez Farías, esa es la calle. Pues mientras su titular, como les decía, Fernando Lerdo de Tejada, gana 3.1 millones de pesos al año y otros 400 altos funcionarios ganan entre casi 1 millón y más de 3 millones de pesos, pues los pensionados y jubilados están pasando las de Caín porque no les quieren nivelar el salario. Son 500 pesos al mes para cada uno. Eso va a ser a las 11 de la mañana. Pues ahí los voy a ver porque les prometí que voy a estar ahí tomando fotos y haciendo entrevistas. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Jesús Luna, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, Luna, gracias. Llegaron algunos comentarios al nuestro correo electrónico porque leen la página de internet de Frecuencia Laboral y hay una pregunta que viene a propósito con lo que usted comentaba de cómo le están esquilmando su derecho a las pensiones a los trabajadores. Se trata de una señora de 67 años. Ella viene gozando de una pensión por invalidez desde hace aproximadamente 9 años, pero la pensión que recibe es, como se la calcularon al 60% de invalidez, pues es una pensión bastante mínima. Al mes recibe aproximadamente 2.470 pesos de pensión. Mientras, bueno, se hace contraste con lo que dice Fernando Lerdo de Tejada. Con los salarios de ellos, de los magistrados, de los senadores, de los diputados, etcétera, etcétera. Ella, la ley del Seguro Social dice que tiene derecho en un momento dado a recibir el mejor beneficio. Por la edad y por las cotizaciones que tiene la señora, tiene derecho a reclamar una pensión por santidad en edad avanzada y vejez. Es decir, no va a disfrutar de las dos pensiones, sino va a disfrutar la que más le convenga. No obstante que la señora durante 3 años ha hecho diversos trámites ante el seguro se la sigue negando. Ya a la señora le sugerimos que demande, no le quedó otra alternativa que demandar, aunque seguramente la señora con esa tristeza que nos comentó, decía, dice, pero licenciado, yo creo que esa demanda se va a tardar cuando menos unos 4 años, y efectivamente, es el tiempo aproximado que se va a tardar esa demanda, porque en las juntas, ya incluso en las audiencias ponen que por cargas de trabajo excesivas, no pueden dar cumplimiento a lo que señala la ley de ser prontas y expeditas. Es lamentable que suceda esto en nuestro país, pero como usted acertadamente dice, si los trabajadores seguimos permitiendo estos y más abusos, pues seguiremos haciendo un programa de quejas. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Siris Lorenzana en los controles técnicos, muy buenos días. Él hace posible que ustedes nos escuchen en su hogar. Muchísimas gracias. Tenemos llamadas. Así es, nos escriben las hermanas Aguilar de Catepec. Saludos al equipo de Frecuencia Laboral y llaman a no votar en estas próximas elecciones. protestas por la reforma, por la forma en que fueron despedidos los... Ha de referirse a los trabajadores del equipo de Carmen Aristegui. Daniel Izárraga y... Sí, exactamente. Bueno, pues esperemos que se resuelva, ¿verdad? Porque siempre los buenos reporteros son despedidos precisamente por dar a conocer la información que vale la pena conocer. Pues que demanden, ¿verdad, licenciado? Pues no les queda de otra, y también nosotros levantar la voz porque... Pues no se vale, a mí también me han corrido varias veces de empresas por andar dando información. Tenemos de la semana pasada. Ajá. De la semana pasada no tuvimos tiempo de pasarla, pero nos escribió Magdalena Olivares de Coacalco. Qué buen programa, síganos informando a los mexicanos. Y Ángel Cervantes siempre nos llama y la vez pasada nos dijo... Papillo, término cervantino para designar a los gerentes del Vaticano, porque se necesita ser muy pillo para lavarse la cara a costa de herir a una nación, llamado mexicanización, a la perversión que viene de Roma, los templarios. Y también el ingeniero Javier Esteban Chavarría nos sigue invitando al curso gratis para calentadores solares. Y deja un teléfono. Si usted está interesado en que le enseñen a hacer un calentador solar, sale muy económico y es muy bueno. Es el 58420271. Repito, 58420271 con el ingeniero Javier Esteban Chavarría. Él está allá en Tláhuac. Vicencio Sánchez Toledo nos envía saludos y dice que ahí me esperan el próximo miércoles. Sí, a las 11 de la mañana. Ahí vamos a estar afuera del ISSSTE para ver el reclamo de los jubilados. Carmen Soto dice que le bajen la dote a todos los funcionarios. Pues sí, definitivamente ese debe ser nuestro reclamo, porque están cortando presupuesto a todo menos a sus salariazos. Bueno, los senadores se bajaron 100 pesos, ¿no? 100 pesos, y dicen los diputados que para no simular como los senadores, pues ellos mejor no se bajan nada. Entonces, eso es de déjenme reír para no llorar, pero ya lo dijimos la semana pasada, pues que los altos funcionarios, salario mínimo, ¿no?, licenciado, para que sepan lo que se siente. Bueno, y en más información, ya nos vamos corriendo porque si no, no la damos. La empresa Novotec es un outsourcing que le brinda al Instituto Mexicano del Seguro Social servicios administrativos. Lo paradójico es que Novotec no le otorga seguro social a sus trabajadores en ese outsourcing, ni tiene una dirección en el Distrito Federal. O sea, podría catalogarse como empresa fantasma, aunque dicen que sí tiene en Sonora. Y el IMSS tampoco ha cumplido con su obligación de certificar que cumpla con todos los requisitos que impone la Ley Federal del Trabajo. Vamos a escuchar la denuncia de viva voz. Mi nombre es José Carlos Castañeda Morales. Fui contratado por Novotec, sociedad civil, para prestar los servicios de documentador y capacitador en el IMSS. Con fecha de inicio 14 de febrero de 2014, en el domicilio de Tokio 80, sexto piso, Colina Juárez, delegación Cuauhtémoc. En las oficinas están dentro del IMSS. Contrato vigente al 31 de diciembre del 2014, del cual se derivaron muchas irregularidades. Para empezar, no me proporcionaron copia, como marca la Ley Federal del Trabajo en su artículo 24, y sin causa justificada me informan 10 días antes el señor Eduardo Ponce, empleado del IMSS, que es el mediador entre la outsourcing Novotec y el IMSS, que ya no me presenta al día siguiente, pues ya había sido de baja sin motivo alguno. Por mi cuenta, yo interpuse una demanda laboral en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el expediente 497/14, que se han hecho 4 intentos y hasta la fecha no se ha podido entregar siquiera la demanda a la empresa Novotec. Ellos aducen que ahí no existe, que son oficinas del IMSS y que ellos no trabajan ahí. El motivo de esta denuncia es hacer del conocimiento de este tipo de empresas que acostumbran realizar este tipo de prácticas indebidas a la luz o bajo el amparo o el cobijo de las autoridades como prestadores de servicio. En este instituto dependiente del gobierno, me refiero al IMSS, que son los que la están prácticamente encubriendo. José Carlos Castañeda Morales, trabajador despedido injustificadamente de Novotec, dijo que también interpuso una demanda ante el sistema de administración tributaria contra esta empresa por considerar que opera como una empresa fantasma. Pese a que está contratado como outsourcing por el IMSS, pero no demandó al IMSS por ser empresa solidariamente responsable. ¿Qué significa eso de empresa solidariamente responsable, licenciado Jesús Luna? Es una empresa... que recibe los beneficios del trabajo de otra persona física a través de una empresa que contratan expresamente, o sea, que presta los servicios de sus trabajadores a otra empresa. En este caso, el IMSS recibe los beneficios directos a través de un contrato que hizo con una empresa que administra el personal. Pero si el trabajador, en este caso, no recibe los beneficios mínimos que marca la ley, y su patrón primero, que es el que lo contrata, el administrador de su trabajo, no le cumple, solidariamente responsable es la empresa que recibe los beneficios de su trabajo directamente de él. En este caso el IMSS. En este caso el IMSS. Creo yo que aquí el trabajador debía demandar tanto a la empresa que lo mandó a trabajar al IMSS como al IMSS. Uh-huh. Y sobre todo porque siendo el IMSS, teniendo la el derecho de fiscalizar a las empresas que no cumplen con el registro de los trabajadores, además es una obligación constitucional, decir, oye, ¿por qué estás contratando a una empresa que no les da el seguro social a sus propios trabajadores? Pues el IMSS tiene que ser responsable también de los posibles gastos médicos que se ocasionen si el trabajador recibe una enfermedad o un daño que le impida trabajar. Sí, sino que multen al IMSS por andar contratando. Lo deben multar, fantasmas. Así es. Sí, pero hay muchas empresas de limpieza que están en este caso. Así es. Entonces, los trabajadores de limpieza podrían demandar a la empresa a la que están haciendo la limpieza. Y a la empresa que le dan el trabajo. Por ejemplo, el metro, en el Senado, en la Cámara de Diputados. Los derechos humanos, que es lo peor de todo. Deben, no es que si quieren o no. Si no las demandan, no se cumple esto de que se puso en de las pocas cosas buenas en la reforma laboral, que quien contrata a un outsourcing es solidariamente responsable. Es decir, tiene las mismas obligaciones, pero nada más checando que la outsourcing cumpla. Ahí, si no cumple, entonces la debe denunciar. Así es. O no la contrata. Así es. ¿Verdad? Si no hacemos valer eso, licenciado, ¿quién lo va a hacer valer? Pues solamente nosotros podemos hacerlo. Nos vamos a reír para no llorar. Déjenme reír. ¡Ay, mamá! ¡Para no llorar! Déjenme cantar para que la pena no duela tanto. Déjenme reír. Ay, mamá. Para no llorar. Déjenme cantar para que la pena no duela tanto. Fue congelada hasta después de las elecciones de la Ley Nacional de Aguas, que aprobaron en comisiones el PRI, Verde Ecologista, Nueva Alianza y una parte del PAN, además de la diputada del partido Movimiento Ciudadano, Nelly del Carmen Vargas Pérez, con la cual se podrá usar la fuerza pública, si fuera necesario, para despojar a los pueblos de sus ríos, pozos y fuentes naturales de agua y entregar legalmente a concesionarios privados el procesamiento y distribución del vital líquido. Pero hay que recordar que lo mismo hicieron cuando Joel Ayala, líder de la FEDCE, propuso la reforma a la ley del ISSSTE para privatizar las pensiones de los empleados públicos. La congelaron en lo que pasaban las elecciones y luego la aprobaron. Lo mismo se prevé que ocurra con la Ley Nacional de Aguas. Puede buscar en Google Joel Ayala, Ley del ISSSTE, www.frecuencialaboral.com, y en nuestro portal lo encuentra, porque tenemos toda la memoria de todas estas reformas que han hecho para afectar a los trabajadores. Pues la congelaron, ¿no? Y él mismo dijo, pues la vamos a congelar de aquí a que pasan las elecciones. La inconformidad social que se hizo sentir podría afectar los resultados electorales, y por eso dijeron, no, pues hay que parar. Al fin y al cabo, eso que queremos aprobar ya está ocurriendo, y lo dijeron así con todas sus letras y palabras. Por eso nos estamos riendo en lugar de llorar. El secretario de Agricultura y Sistemas de Riego de la Cámara de Diputados, el diputado priista Benjamín Castillo Valdés, dijo en entrevista con Frecuencia Laboral que la operación y distribución del vital líquido por empresarios privados hace años que ocurre en todo el país, y solamente se trataba de legalizar la privatización del agua. Se aprobó en comisión la Ley Nacional de Agua, y bueno, se aprobó porque algunas cosas que se dicen de privatizar son cosas que ya se están dando, que nada más es reglamentarla. Pero la Ley de Aguas, yo soy productor, te quiero decir que se ha concesionado toda la vida. Por ejemplo, nosotros la tenemos concesionada a los módulos de riego, al distrito de riego, y está concesionada por 90 y tantos años. Sí, es que ahora lo que quieren es concentrarlo, pero en empresas o en grandes constructoras. Hay muchos organismos ya que la están operando y le venden y le pasan el agua a la CES, que trabajan con ellos. Por ejemplo, si tú vas a tratar el agua, que a veces el gobierno no tiene la capacidad o no tiene la lana, pues la concesiona y el trabajo que de limpiar y todo eso es lo que te cobra la empresa y se la concesionas. Pero bueno, pues al final pues está funcionando igual, dicen, bueno, pues la bajamos y la dejamos para otros tiempos para después de las elecciones. Después, ¿no?, de las elecciones y consensar y ver de qué manera podemos ir trabajando juntos todos los partidos para que de alguna manera salga bien. Y se quiere dotar a cada ciudadano de 50 litros diarios, que son absolutamente insuficientes. ¿Con cuánto se baña usted? No, yo con 10, con menos. Así un baño vaquero y ya. Déjeme reír. Ay, mamá. Para no llorar. Déjeme cantar, pa' que la pena no duela tanto. Déjeme reír. Ay, mamá. Para no llorar. Déjeme cantar, pa' que la pena no duela tanto. También aprobaron el martes 10 de marzo del 2014 una reforma a la ley de vivienda para que las casas de tipo social ya no sean tan pequeñas y sean más espaciosas. Nada más que se les olvidó a los diputados establecer qué es espacioso, cuántos metros significa eso. Y claro que si no le establecen a las inmobiliarias la cantidad de metros que deben cubrir para que las viviendas cumplan con ese requisito legal, pues ellos pueden interpretar lo que les parezca a su conveniencia que es espacioso y dejarlas del mismo tamaño. Lo que significa que cambiaron la ley de vivienda para no cambiar nada. Déjenme reír para no llorar. Déjenme reír. Ay, mamá. Para no llorar. Déjenme cantar, pa' que la pena no duela tanto. Déjenme reír. Ay, mamá. Para no llorar. Déjenme cantar, pa' que la pena no duela tanto. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Agradecemos a todos nuestros colaboradores voluntarios su participación en el programa, a Martín Esparza Flores, que esta mañana no pudo acompañarnos, está en comisiones sindicales. Un saludo donde quiera que se encuentre. Antonio Peregrino Rojo, que está aquí apoyándonos en la conducción. A Joel Hernández, el Popeye, quien está apoyándonos en los teléfonos. El licenciado Jesús Luna. Andrea Luna, un saludo porque está un poco delicada de salud. Llame, participe. El Popeye está esperando su llamada. Osiris Lorenzana, que está apoyándonos en los controles técnicos. Él hace posible que usted nos escuche en su hogar. También lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y atención, la retención de salarios a los maestros y el despido de docentes de la Secretaría de Educación Pública está afectando también a los profesores que nunca se manifestaron en contra de la ley educativa, que nunca hicieron un paro en rechazo y que cumplieron con todas sus clases. Escuchemos de viva voz. De viva voz. Aníbal Carrasco Mesa, coordinador regional de organización de Valles Centrales de la sección 59 del CENTE en Oaxaca. Nosotros tomamos la determinación de venir de manera indefinida aquí a la Ciudad de México, ya que en Oaxaca no encontramos respuesta ni menos solución a nuestras demandas. Primero, la documentación de acreditación y certificación de muchos alumnos que aún todavía del ciclo escolar pasado no nos han entregado la documentación. Ese es por un lado. Por el otro, llevamos 3 quincenas ahorita retenidas de salario, a pesar de que como sección sindical nuestro proyecto ha sido trabajar los 200 días del que el calendario escolar marca, y aquellos que por alguna razón, motivo o causa, están parando, de que ya sea de 24, 48, 72 horas o qué sé yo, buscando un paro indefinido, pues ellos reciben tranquilamente su salario quincenalmente. Y en este caso nosotros, le decía, llevamos 3 quincenas ya de retención salarial, y nos informan que hay una relación de alrededor de 150 compañeros que estamos aglutinados en la sección 59 y que estamos en un proceso de darnos de baja del sistema educativo, de que nos despidan. No se movilizaron porque estaban con la SEP apoyando la ley educativa y resulta que también a ellos se las van a aplicar. Ahora, hay un conflicto ahí entre la sección 59 y la 22. La 22 pertenece a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es el bloque opositor, pero están también dentro del sindicato. Y ahora están acusando a los de la coordinadora de haber negociado con Gobernación, que mejor corra a los de la sección 59 y no a los de la 22. Y yo más bien creo que no es así, sino que como se están movilizando los de la 22, están haciendo resistencia, están en oposición, el gobierno prefiere atacar a quien no se moviliza. Entonces la solución ya la encontraron, es la movilización. De veras, ¿eh? Si no se movilizan, pues ahí está el resultado de lo que les voy a platicar ahorita. Nos llegó una carta de un jubilado de Teléfonos de México preguntándonos qué pueden hacer por el cobro excesivo de impuestos sobre la renta. Pues es un anónimo y nosotros no contestamos anónimo, pero me interesa comentarles algo. Primero, eso sí lo deben consultar con un especialista en la materia, que es un contador público especializado en pensiones y jubilaciones y en impuestos sobre la renta. Pero ¿sabe qué? Le quiero comentar algo para no olvidar, prohibido olvidar, que en el 2012 se aprobó en el Senado de la República, bueno, y también en la Cámara de Diputados, una reforma para que les cobraran el impuesto sobre la renta a todos aquellos que ganaran más de 15 salarios mínimos. Y el único que estaba desgañitándose en la tribuna, y paradójicamente era un empresario, que era Jorge Osejo, es del PAN, estaba absolutamente en contra de esa aplicación porque él argumentaba que ya les habían cobrado durante toda su vida laboral el impuesto sobre la renta y además como contribuyentes cautivos, o sea, no hay manera de escaparse siendo trabajador del pago de ese impuesto. Entonces, que este era un doble cobro. Su pensión ya se derivaba de las cotizaciones que ellos habían hecho, que entonces realmente estaban pagando doble. Como él iba a cobrar más de 15 salarios mínimos, pues estaba en contra de que le volvieran a cobrar lo que ya le habían cobrado en impuestos. Pero lo dejaron solo. Los panistas también votaron a favor de esto. Pero lo que me llamó la atención es que los jubilados y pensionados estaban durmiendo en sus laureles. Hubo por ahí algunas movilizaciones, pero no como para echar abajo esta reforma. Lo mismo le pasó a los maestros, ¿no? Que dejaron que se aprobara la ley educativa y después se movilizaron. Y la historia nos demuestra que si no hay movilizaciones que frenen antes de que aprueben estas leyes, después es muy difícil echarlas abajo. Y ya vimos lo que pasó en la Suprema Corte. O sea, ahorita vamos a hablar de eso, pero la verdad es que lo que sí les recomiendo a los jubilados y pensionados que ganan más de 15 salarios mínimos es que se organicen y que luchen por derogar esto y que se alíen en todo caso con Jorge Osejo, que se conoce la historia de pies a cabeza, si lo voy a intentar localizar, porque aunque sea empresario, pues estuvo luchando más que cualquier trabajador jubilado y pensionado que iba a ser afectado. Licenciado Luna, ¿qué opina? Pues yo creo que es correcto lo que usted menciona, más que buscar a ver cómo salvo mis centavitos yendo a contratar a un fiscalista o a un contador para que haga trampitas o no haga trampitas pero me reduzcan el impuesto, es luchar para que no me quiten el impuesto, es lo que debemos hacer. Pero bueno, ya es decisión de cada uno de nosotros los trabajadores el que ejerzamos nuestros derechos o el que sigamos permitiendo que en este país hagan de nosotros lo que quieren. Lo absurdo es que a las grandes empresas, empezando por las televisoras, les condonan impuestos. Incluso a petroleras extranjeras les han condonado impuestos. Eso lo vamos a platicar más a detalle la próxima semana. Y a los trabajadores y a los empresarios cautivos no les perdonan ni un quinto, licenciado Luna. Y los andan persiguiendo y nos andan persiguiendo. Y Hacienda ya saben que no hay que evadirle, porque luego los pueden meter a la cárcel y andan verdaderamente fiscalizando a los que estamos cautivos. A los trabajadores, por regla general, nos quitan entre 3 meses y 3 meses y medio íntegros de nuestro salario anual. Lo que debemos reclamar es que nos cobren a todos, incluyendo a Televisa, TV Azteca y a los grandes monopolios. Y también que se distribuya el producto de nuestros impuestos en quehaceres de los gobernantes, que no se monten sobre este dinero cobrando salarios tan extraordinarios como los que cobran, y que los recursos realmente se apliquen para el beneficio de la ciudadanía, no que hagan contratos con empresas fantasmas que sobredimensionan los precios de las construcciones y tenemos problemas línea 12, casas blancas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, o sea, dos consejos a quien nos escribió y que por una cuestión extraordinaria y porque es interesante su pregunta, lo estamos comentando porque no respondemos anónimos. Pero contrate un fiscalista y pues sí le va a cobrar. No le recomendamos aquí quién porque tampoco nos podemos hacer responsables del resultado, pero sobre todo organícense y luchen por sus derechos, ¿verdad? Porque a veces ya no quiere uno hacer nada y pasan estas cosas. que mientras está uno dormido en sus laureles, ya aprueban leyes para quitarles más de sus recursos. Y bueno, ya hablando sobre la Suprema Corte, la tremenda Corte de Justicia, generó mucho rechazo de las organizaciones de derechos humanos la elección del extitular del CISEN, Eduardo Medina Mora, como nuevo ministro de la Suprema Corte. En el Senado de la República, pues, hubo senadores que dieron muchos argumentos en contra, pero no hubo argumento que valiera, ¿no? Lo acusaron de persecución, de tortura, y dicen que los expedientes llenan mesas completas en su contra de secuestro. Lo acusaron incluso de aplicar medidas de terrorismo contra la sociedad. Sin embargo, Medina Mora fue electo como ministro de la Suprema Corte. Sobre esto entrevistamos a Eduardo Cerezo del Comité Cerezo de Derechos Humanos, quien comentó que con esto pues queda claro que la Suprema Corte está sujeto a los intereses del poder. Mi nombre es Héctor Cerezo, miembro del Comité Cerezo México. Estamos en desacuerdo con el nombramiento de Medina Mora porque hay antecedentes graves de violaciones a derechos humanos durante sus funciones como anterior funcionario público. Lo que estamos viendo es una regresión de la Suprema Corte de Justicia en materia de derechos humanos. Aunque en realidad los ministros de la Suprema Corte siempre han sido personajes que representan al poder, por lo menos al poder del presidente de la República, ¿no? Sí, efectivamente, lo que estamos viendo es eso, que colocan a una persona que prácticamente les va a cubrir la espalda en materia legal. Lo que se había pedido desde las organizaciones de la sociedad civil es precisamente una persona que fuera imparcial. Aquí lo que estamos viendo es la supeditación del poder judicial al ejecutivo, y eso es preocupante en un Estado democrático en el cual no haya un contrapeso de los poderes. ¿La Suprema Corte en qué condición queda? Ahora con Medina Mora, la gran preocupación es que los pocos activos positivos que haya tenido la Suprema Corte en el pasado, ya ni siquiera tengamos eso y tengamos una Suprema Corte de Justicia subordinada totalmente a los intereses del Ejecutivo. Prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad, prohibidas las discusiones, prohibida la realidad, prohibida la libre prensa y prohibido el opinar. Prohibieron la inteligencia con un decreto especial. Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Y déjenme reír para no llorar, son autoría e interpretación del filósofo de la salsa Rubén Blades y la orquesta 6 del Solar. Mañana es Día Internacional de los Derechos del Consumidor y los precios de los productos básicos se están disparando, como es el caso del huevo. ¿Qué debemos hacer como consumidores? Yo digo que no comprar huevo. Si no compramos huevo, lo tienen que bajar a fuerza, ¿no? ¿Quién sabe eso ya de la ley de la oferta y la demanda? Ya no, como que no es muy funcional. Pero tenemos que hacer sentir la presencia. Yo, por lo pronto, ya no voy a comprar huevo. Lo primero, creo que desde mi punto de vista debemos hacer es exigir a los gobernantes de este país que cambien el rumbo de cómo están llevando la economía. Porque esto no es producto más que de ineficiencia e ineficacia con que están operando. Y sobre todo porque no hay un control. Tenemos una procuraduría que sirve para lo mismo que fue creado, para como la carabina de Ambrosio, para nada. Porque realmente el abuso, no solamente los que producen huevos, sino los que producen cualquier producto, no la dejan caer a todos los consumidores. Pero no es problema del productor nacional, licenciado, es una política. ¿Política? De que las grandes cadenas comercializadoras como Walmart, Comercial Mexicana, Chedraui y todas esas, le cierran la puerta a los productores nacionales para comprar en el extranjero y compran barato y venden caro. También podemos dejar de ir a esas empresas a comprar, no comprar huevo, que se les quede, se les echa a perder, a ver qué sienten. Nosotros con ganas de huevo y necesitados de huevo, y ellos con huevo y no lo pueden vender. A ver, hay que negociar. Como consumidores deberíamos organizarnos también. Ahora, pues si vamos a comprar caro pues y malo, pues vamos a comprarle a los productores nacionales, ¿no? Pues ya esa la tenemos. Lourdes Martínez les agradece que nos hayan escuchado. Le enviamos un saludo a Martín Esparza, donde quiera que esté. Muchas gracias a todos los colaboradores voluntarios por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.